List 9. El que está aquí es mío. The one here is mine. Los de ellos son bonitos también. Theirs are pretty too. ¿Dónde está el tuyo? Where's yours? ¿Quién está en aquella habitación? Who's in that room? ¿Es este el de ella? Is this one hers? El de ellos es como el de él. Theirs is like his. Él no es la única persona alta. He's not the only tall person. No sé. I don't know. ¿Para quién es esto? Who's this for? Es para aquella gente. It's for those people. ¿Es duro o blando? Is it hard or soft? El de él es redondo. His is round. Su problema, de ellos, es gracioso. Their problem is funny. Sus preguntas, de él, son las mismas. His questions are the same. Es de día. It's daytime. Están con ella porque son sus amigos. They're with her because they're her friends. El libro de Pepe está aquí. Pepe's book is here. Este no es el único. This isn't the only one. Los míos están al lado de los de él. Mine are next to his. ¿De quién es esta carta? Procedencia. Who is this letter from? ¿De quién es esta carta? Pertenencia. Whose letter is this? ¿Por qué estás con ellos? Why are you with them? Esto no es para ellos, es para ella. This isn't for them, it's for her. La casa de Enrique es muy grande. Enrique's house is very big. París es famoso por su arte. Paris is famous for its art. Sus respuestas son correctas. De él. His answers are right. Aquellas playas están lejos de aquí. Those beaches are far from here. La primera parte es muy fácil. The first part is very easy. ¿Por qué es tan fácil? Why is it so easy? ¿Están ellos listos? Are they ready? El azul es de ellos. The blue one is theirs. Los míos son los que están allí. Mine are the ones over there. ¿Es él uno de tus amigos? Is he one of your friends? ¿Es amigo tuyo? Is he a friend of yours? Es amigo mío. He's a friend of mine. Son amigos nuestros. They're friends of ours. Ella es una de nuestros amigos. She's one of our friends. Soy amigo de ellos. I'm a friend of theirs. Ese señor es mi primo. That man is my cousin. Soy su agente, de ella. I'm her agent. Su problema, de ellos, es sencillo. Their problem is simple. La mujer de Juan es muy inteligente. John's wife is very intelligent. Los elefantes son grandes. Elephants are big. Los elefantes de Marte son pequeños. The elephants on Mars are small. Las mujeres son fuertes. Women are strong. Las mujeres de esta casa son altas. The women in this house are tall. El hijo de ese señor es famoso. That man's son is famous. Hace calor aquí. It's hot here. Siempre hace frío en ese cuarto. It's always cold in this room. ¿Qué tiempo hace hoy? How is the weather today?